¿Por qué? ¿Por qué? ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogur Column, un solo origen. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 10 y 27 grados van a ser las temperaturas del día de hoy. Hoy día, ahora, en este momento con 10 grados, fíjate, 27 va a surcar la máxima y un cielo esplendoroso. ¿O no, Marcelo? Oye, ¿vieron la superluna? No estoy pa tontera, Marcelo, yo. No, no me presto para esos juegos. Carla Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿saliste a mirar la superluna? No, porque se me asoman los colmillos. ¡Oh! Preferí evitar. No, sí la vi. Preciosa. La mujer la lobo. La vi. ¿Ustedes la vieron? No, sí, no muy bonita. No, yo fui a verla. No. Me carga la cuestión. Primero vi el live que hicieron ayer. ¿Ya? Y después me asomé y vi la superluna. Excelente. Bien las dos cosas. Bueno, ya, qué bueno. ¿Qué tenemos en la encuesta del día de hoy, Marcelo Comparini? Ayer fue, no quise hacer la introducción, pero era muy larga, pero ayer fue trending topic. ¿Dónde? Durante la tarde, el hashtag, cuando termino esto yo, entonces la gente decía, ¿qué es lo que va a hacer cuando se vuelva a vivir sin ningún tipo de restricción? Así que hoy día, inspirado en eso, estamos preguntando, ¿qué es lo primero que harás el día en que todo vuelva a la normalidad? Y las alternativas son, uno, salir a abrazar gente, así, a la persona que veas, te puedo abrazar, ya se puede. Dos, reunirme con la familia. Tres, correr por las calles, correr así despavorido. Y cuatro, caminar sin rumbo. Y yo sé que a la caleta esto le hace falta. O sea, lo que echa de menos. Voté por esa, caminar ¿viste? Yo sin sabía. Rumbo. Yo también, fíjate. Ahí. Qué lindo momento. Vamos con el separador entonces. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, el gobierno modificó varias zonas de cuarentena en la región metropolitana desde el lunes. La medida seguirá vigente parcialmente en Ñuñoa, Santiago y Puente Alto. Y total para Las Condes, Providencia dejará de estar con la restricción. Las autoridades aclararon que se mantendrán las restricciones para restaurantes y centros comerciales en las zonas que dejarán de estar en cuarentena. Habitantes de Wuhan vuelven a las calles tras 11 semanas de cuarentena por el COVID-19. En España se mantiene repunte del COVID-19 con 757 muertos en las últimas 24 horas. El gobierno presentará hoy un nuevo paquete de medidas económicas para enfrentar los efectos del coronavirus. La Moneda calificó como un triunfo democrático la elección de Diego Paulsen de Renovación Nacional como presidente de la Cámara de Diputados. El Tribunal Constitucional acordó admitir a tramitación de manera parcial el requerimiento presentado por senadores de Chile Vamos en el proyecto de indultos humanitarios. Y por último, la justicia de Ecuador condenó al expresidente Rafael Correa a una pena de 8 años de cárcel por un caso de corrupción durante su gobierno. ¡Oh! ¡Ay, qué fuerte la última noticia! Así están las cosas, así están las cosas. Ya, pero vamos a partir con cosas que están ocurriendo a esta hora que es importante que sepan. Partió, lo habíamos anunciado ayer, porque lo anunció la autoridad, no nosotros, en realidad. Nos colgamos de Luis de Grange. Sí, pero todos nos siguen a nosotros, Carla. Ya, voy a hacer entonces como que yo trabajo en Metro y les informo a todos que la combinación de la estación Baquedano con la línea 5 ya está disponible desde las 6:30 de la mañana. Así que para que lo tengan en consideración, se supone que las próximas semanas, los próximos días, debiese haber anuncios concretos respecto a la habilitación de las salidas de la estación Baquedano. Parece que va a haber pronto novedades respecto a eso. Ah, qué rico. Bueno, se pusieron luminarias. Les mandé una foto por interno, no sé si nuestros amables oyentes nos están que la vieron en sus redes sociales. Se iluminó la Plaza Baquedano. Sí, y increíblemente ese pasto es muy persistente porque se ve que como que está saliendo el pasto, eso lo encuentro increíble. Pero parece que en algún momento. Parece que en algún momento la Municipalidad de Providencia hizo su plantación ahí. Ah, plantación. Y bueno, como Nano está musicalizando muy bien esta noticia, qué bueno que la estación Baquedano ya está disponible para combinación, ojo, solo con la línea 5, pero igual es importante porque une dos líneas que trasladan bastante gente, a pesar de que estamos en una contingencia donde ha bajado considerablemente el número de pasajeros, pero escuchaba a la ministra de Transportes ayer, Gloria Hood, decir que igual los últimos días se notaba un cierto aumento del uso del transporte público. Ah, mira. Así que para que lo tengan en cuenta, y seguramente va a aumentar un poco más con la salida y entrada de algunos lugares de la cuarentena. Pero antes de pasar a eso, decir también que además del funcionamiento de la estación Baquedano como combinación, a partir de hoy rige el uso obligatorio de las mascarillas en todo tipo de transporte público. Eso incluye el metro, los buses, en el caso de las regiones también las micro, los buses, los colectivos, los taxis, incluso el transporte aéreo, marítimo, todo tiene que ser con uso obligatorio de mascarillas. Todos. Todos los sistemas. Oye, y la gente tiene que... Ayer nos decía la Javi Contador, que hablábamos en la tarde, y la gente tiene que saber y aprender a mantener distancia. Dice que ella estaba en una fila para entrar al supermercado y la persona de atrás estaba a 2 centímetros. Y no, aunque tenga mascarilla... Le tuvo que decir, ¿te puedes alejar, por favor? Uy, perdona, es que soy de la anteriores, yo digo una cosa cultural. Pero es que a lo mejor se estaba pegando a Javiera, porque igual Javiera es famosa, pues. Bueno, pero hay que evitarlo, hay una nueva distancia, una nueva distancia social. Hay que echar esa gente en otros momentos de la vida, pero hay que echar esa gente que como que tiene una distancia distinta a la de una y te conversa a 2 centímetros, es insoportable eso. Yo me acuerdo un video que había como en la universidad, me acuerdo haberlo visto, que en una habitación cerrada ponían a un cubano con un polaco. Parece chiste, ¿eh? Pero el cubano trataba de acercarse para conversar y el polaco trataba de alejarse para conversar. Entonces claro, se perseguían todo el rato. Es que el cubano es muy cariñoso, se sabe. ¡Ay, qué sabe! Se sabe. Ese. Claro. Mira. Hay ciertos lugares, zonas del mundo donde la gente se relaciona de otra manera. Y aquí, chicos, Chile, tú dices importante. Que somos de abrazo, somos de toqueteo. Somos lejanos, diría yo. Ah, perfecto. Caleta. Cuarentenas a partir del lunes 13 de abril. ¿Quedaron conforme, entendieron de buenas a primeras la instrucción que se dio de parte del gobierno? No. Se dividió algunas comunas, entiendo. Ya, pero lo entendiste cuando lo dijo la autoridad, primera, ¿lo entendiste? A la primera, el que lo dijo Mañalich primero, entonces se separaron comunas y uno decía, ¿y cómo la va a separar? Mañalich. Y después, lo que quiero decir con esto, Bartorell con Paula Daza y entendí menos. Entonces, ¿en serio? Mira, sí. Lo que pasa es que hay dos objetivos, Carleta. Por un lado está enfrentar el coronavirus con un plan muy secreto que tiene Mañalich en la cabeza. Y por otro lado está que la gente le haga funcionar el cerebro. Así que vienen nuevas cosas. Por ejemplo, desde mañana hay cuarentena para todas las personas zurdas. Después, al otro día, desde mañana, la cuarentena es para las personas que tienen apellidos que empiezan con H. Y así. Qué buenas ideas, claro, Marcelo. Es para que la gente haga funcionar el mate. Claro. Ahora, yo, sin ser experta, chicos, pero mi humilde consejo y apreciación de todo esto, el hecho de que se levanten cuarentenas a partir del lunes 13 en algunas zonas, en algunos lugares... no significa que la gente puede hacer su vida absolutamente normal. Yo creo que evidentemente hay que tomar los resguardos, evidentemente si puede evitar salir, no lo haga, porque no significa, por ejemplo, en la comuna de Providencia, que no va a tener cuarentena, no significa que en Providencia no hay posibilidad de contagio. Es solo una medida temporal. ¿O no? Claro. Sí, pues bueno, yo estoy en un... Yo estoy en un sector que no tiene cuarentena y no salgo de la casa hace dos semanas y media. Mira, pero sale a andar en bicicleta, Marcelo. Pero es por el descampado. No, es que no, tú bueno, no sabías el terreno que tiene. Se mantienen las cuarentenas a partir de la próxima semana. Las Condes, la zona norte de Ñuñoa, la zona norte de la comuna de Santiago y la zona poniente de Puente Alto, todo el eje de Conchitoro al poniente, se mantienen las cuarentenas. Es decir, ahí en ese petro, que ya está explicado con distintos mapas en distintos medios de comunicación, ahí se mantiene la cuarentena. Salen a partir del lunes 13 de abril a las 5 a.m., Lo Barnechea, Marco Silva, Vitacura, Providencia, la mitad sur de Ñuñoa, la mitad sur de Santiago, desde el eje Mata, Blanco Encalada hacia el sur. A partir del jueves, a las 22 horas, se agregan como lugares de cuarentena el entorno urbano de Nuevo Imperial en la región de la Araucanía y por lo tanto quedan en cuarentena Padre Las Casas, Temuco y Nueva Imperial. Caleta, te vienen a buscar, parece. Te cacharon. Sí. Listo, Caleta. Cuidado. Ay, qué risa. Le preguntaban a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, por qué se acababa la cuarentena en algunas comunas y en otras quedaba de manera parcial. Ella explicaba que la cuarentena es una determinación que se toma con el afán de disminuir la propagación, sobre todo los adultos mayores. Dice ella que se realiza un análisis epidemiológico respecto del número de casos nuevos en cada comuna en relación wow. a toda la población. Se evalúa el número de casos en relación al territorio, si este es grande o es pequeño y cuán concentrados están sus habitantes. Se revisan todos uh-huh. esos elementos para tomar habitantes. Medidas. ¿Cuán bueno, concentrados están en seguir las normas? Sí, po. Así que para que lo tengan en cuenta. Y oye, la subsecretaria de Prevención del Delito, perdón Marcelo, Catherine Martorell. Dijo que las zonas que van a dejar de estar en cuarentena siguen de todas maneras con la restricción de funcionamiento de lugares donde se pueden aglomerar personas, como por ejemplo los cafés, los restaurantes, los centros comerciales. Todo eso se mantiene porque eso es una medida a nivel nacional. National, como le decimos. Oye, no podemos saludarlo, pero está de cumpleaños Luco, ¿supieron? No. Sí, pero qué pena que no poder hacer algo al respecto. Nah, pues sí. Sí, nada. ¿Cuándo además, le hemos dedicado algo a alguien? Pues, en estas pena. Circunstancias, los cumpleaños quedan fuera de. No se celebra. No se puede. No se puede. No. Sí. Además, de hecho, que un tipo que desarrolla su vida como en Paine. Y eso no es Santiago, ya no. No se puede. No tiene que soplar las velas. No tiene que soplar las velas porque se le puede salir un gas. Un virus. No, un virus. Tiene que apagarlo con abanico. Con abanico tiene que apagar las velas. Es correcto. Es correcta la moción. Ya, pues. 5.116 contagiados a nivel nacional, chicos. Se mantiene la proporción de 300 a 400 personas diarias que se van sumando al nivel de contagios nacionales. 43 muertos a raíz del COVID-19 en nuestro país. 898 personas se han recuperado después de pasar 14 días en la cuarentena y todo aquello. Se han recuperado del coronavirus. Perfecto. Sí, ayer nos comentaban de que dentro de los recuperados están los que fallecieron, porque se supone que recuperado es que... Pero no, ¿verdad? Marcelo. ¿Verdad? Es no, una sí, cosa es cierto, técnica. Sí, lo porque, dijo Mañalich ayer. Porque la palabra recuperado tiene que ver con gentes que ya no son contagiosos. Portadores. Ah, o con pasar a mejor vida. No, sí, pues, ajá, está recuperado. Pero el tema es que es una estadística que pide la técnicamente la OMS, pero comunicacionalmente suena bien mala. Es oye, como estás recuperado. Ya no está. Mira, tengo dos noticias que darte, una buena y una mala. La buena es que estás recuperado, la mala es que moriste. Claro. Es curioso, ¿no? No se puede oye, decir eso, pero bueno. No, nos dicen que Puente Alto poniente a partir Puente Alto Poniente es a partir del jueves, Caldita. Ah, ¿en serio? Sí, no, dije que a partir del lunes. Del lunes. Pero Puente Alto es a partir del jueves. Entendí mal el mensaje. Mira, para oye, que veáis. Oye, miércoles me levanté. Poniente. Lo saqué de la gráfica del Ministerio de Salud. ¡Ah! De la gráfica de Twitter. Es confuso. Es como, oye, en materia, revisemos un poquito de coronavirus en materia internacional. Habitantes de Wuhan vuelven a las calles después de 11 semanas de cuarentena. Wow. Ellos estaban en cuarentena desde el 23 de enero y hoy ya empezaron a retomar sus funciones. Se ha reportado, claro, se ha reportado que ya la gente está usando el metro, está usando las líneas aéreas, así que bien para ellos. Ojalá pierdan el gusto por los murciélagos. Claro. Sí, ojalá. Y los armadillos raros, eso. Oye, sí, y estaba viendo las cifras ahora, Estados Unidos casi 2.000 muertes en un día, Francia sí. 1.600 muertes. Y esto es penoso, pero los italianos felices porque tenían solo 600 muertos en un día. Sí. Qué terrible. Es que bueno, ahí se nota la diferencia en Italia. En algún momento el pic fue bastante mayor. En España también, claro, dicen que se mantiene el repunte del COVID-19, 757 muertos en las últimas 24 horas. Es segundo día consecutivo de incremento de fallecidos en España. En Alemania se superaron los 100.000 contagiados, 1.900 muertos en Alemania por COVID-19. Y tú que nombrabas Estados Unidos, Marco, no sé si te pudiste informar, yo creo que sí, pregunto por preguntar. Sí, dime, la verdad. Dime. Si yo no sé para qué pregunto, si sí, es obvio. Lo lee todo. Es obvio. No, esto de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó fuertemente la gestión de la Organización Mundial de la Salud respecto a la crisis del COVID-19. Dijo que solo se concentraba en China e incluso está cuestionando el aporte económico que hace Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. No, Trump es tan desatinado, que dijo, esta organización, que es financiada principalmente por Estados Unidos, se preocupa solo de China. O sea... Claro. Y además, viste que... Sí, pues el día anterior había dicho que hay un remedio que podría funcionar, que sirve para la malaria, no sé, para otra enfermedad. La cloriquina ese, sí, claro. Claro, y él, los dos... Doctores dicen que eso puede ser muy muy peligroso, que la gente podría morir por tomar eso. Y él dice, bueno pero hay un, la semana pasada... Tomémoslo, no hay nada que perder, dijo. Hay un tipo que se intoxicó y se murió por tomarse ese remedio. Sí, por eso. Además, entonces, no, pues Marcelo, sí. Como pasó en su momento también con algunos tragos, con el vodka, que también se dijo en algún momento... La gárgara de sal de Tomás Cox, recordemos. Yo a la cuarta ya tenía arcada. Bueno. No, Estados Unidos está en un atolladero, porque la gente está muy confundida con lo que le dicen unos y otros. Ahí no hay una sola voz. 368.000 infectados y 10.000 muertos hasta el momento. El país con la mayor cantidad de muertos y contagiados. No, fuerte. Ya, hablemos de otras noticias en nuestro país. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de indulto conmutativo. Hoy vuelve al Senado, se vota este proyecto del gobierno. Ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que el gobierno está trabajando en 14 solicitudes de indulto presidencial. 6 de estas 14 corresponden a condenados por derechos humanos. Decía también ayer el ministro de Justicia que le parece muy grave el requerimiento que presentó parte de los senadores de Chile Vamos al Tribunal Constitucional, que, ojo, esto es una muy mala noticia para el gobierno. El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado por el oficialismo, por lo tanto en algún momento se van a tener que presentar alegatos de parte del Ejecutivo y se van a tener que enfrentar con parlamentarios de su propia coalición. Ahora, al parecer le tiraban paños fríos, como dicen estos, porque había los requerimientos se toman, pero eso no quiere decir que van a ser aceptados, pero es como una especie como de secretaría, ok, pasa el documento. Vamos a ver, presentado, pero no en su contenido, sino que en su forma nomás. En el fondo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Así están las cosas, así que vamos a estar atentos a cómo evoluciona esa noticia. No sé si también supieron ayer lo que ocurrió en el Congreso. La oposición tuvo un revés impresionante. Un bochorno. Finalmente, Diego Paulsen de Renovación Nacional se impuso en una segunda vuelta, fue una votación súper estrecha, 58 votos a favor, 56 en apoyo al otro candidato, que era un demócrata cristiano, Gabriel Silver, que es segunda vez que le va mal en una votación para liderar la Cámara de Diputados, porque anteriormente también, horas antes de que se hiciera la votación, se filtró una denuncia de violencia intrafamiliar, no sé si él lo recuerda, sí, que claro, le costó el cargo. Y que después fue visto que era una persona del equipo de René Alinco. El que había filtrado, no, eso fue eso. Una historia. Pero bueno, finalmente quedó así la cosa. Diego Paulsen de Renovación Nacional es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Vicepresidente Francisco Undurraga de Bópoli. Y a todo esto, Francisco Undurraga superó a Carol Cariola del Partido Comunista, que era la candidata para ser vicepresidenta de la Cámara. Y por último, el PPD, Rodrigo González, quedó también ahí en la testera. Evidentemente esto genera un quiebre, discusiones, se culpa al Frente Amplio de no haber respetado un acuerdo, en fin. Y lo último que se supo, nuevamente, no es primera vez, la semana pasada también lo conversamos, se filtró un audio de una conversación entre la senadora Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier, pelando al Frente Amplio, básicamente. Ah, mira. Pero no de los locos. La indisciplina. Que son unos lesos, que no entienden nada, que, a ver, uno dice, mire, yo creo que son tan lesos de no entender lo que son las matemáticas estos niños. Así tratando a los parlamentarios del Frente Amplio. Tú sabes que a mí lo que pasó ayer, a mí la sensación que me da es que los políticos en general, siguen preocupados de no de las cosas centrales. Si al final estamos en medio de este problema, que son dos en realidad. Está el estallido social, que sigue ahí latente, y está el problema de la pandemia, y ya están preocupados de quién es el presidente, quién es el vicepresidente. De la pequeñez. ¿A quién le importa? ¿Quién, si al final? Sí, presidente. Lo que pasa es que, a ver, no quiero defender a nadie, yo sé que a lo mejor hay gente que no le importa, pero esto es política, es poder por poder. A lo mejor en términos prácticos uno puede decir, da lo mismo quien presida la Cámara de Diputados, pero en términos de poder no da lo mismo. Poder. Significa liderar ciertas comisiones, significa tener un protagonismo político que otros no tienen, y ahí está todo el juego. Pero si es que teniendo minoría, Chile Vamos gana, entonces hay que ser muy amateur para que eso pase, digamos, ¿no? No, porque están agarrados del moño, pues están votando en contra de sus propios lados. Yo lo que digo, Carleta, es que en este momento, eso es política, está bien en cualquier momento, pero en este momento debiese superar esas pequeñeces, ese poder, esa búsqueda de poder. Deberían todos enfocarse en cómo solucionar el problema actual. ¡Basta! Yo creo que en política eso no existe, Marcelo. No hay tregua. Y claro. Y también en lo político, pero y seguramente esto también va a tener que ser discutido en el Congreso, hoy el presidente Sebastián Piñera va a tener una importante reunión con representantes del Banco Central, también de la Comisión para el Mercado Financiero. Se supone que en algún momento del día de hoy el gobierno va a presentar un nuevo paquete de medidas económicas para hacer frente a los efectos económicos que hemos tenido por el coronavirus. Perfecto. Así que vamos a estar atentos en qué consiste ese paquete de medidas, si va a dejar o no conforme al mundo político, que son los que van a tener que votar, no los va a dejar. Al mundo independiente, porque este segundo paquete de medidas debiese ir orientado al mundo independiente, que son aproximadamente 2,5 millones de personas. Perfecto. Sí, trabajadores. Oye, estaba viendo en Demol que dice que podría haber un impacto de la contaminación en las ciudades que calefaccionan con leña. En el sur. Que podría aumentar la cantidad de casos y hay un montón de... Ah, porque la gente está más en la casa. Entonces, exacto, cuando parta el frío van a prender la chimenea todo el rato. Exacto, ahí puede haber un problema, así que hay que anticipar. Qué rica la chimenea, ¿te acuerdas esa época donde había chimenea? Sí, pues, yo me acuerdo.

hay una paranoia muy grande respecto al tema de privacidad, porque efectivamente un software como cualquiera que de repente tiene errores necesita parcharlo, y algunos mencionan que tiene problemas de privacidad en el sentido de que cualquiera puede mirar con algunas condiciones el contenido de las conferencias, o se realizan algunos problemas como entrar a conferencias abiertas y empezar a molestar. Y lo que se recomienda entonces es que, por tema de seguridad, que si se utiliza no se transmite información confidencial, porque además, a diferencia, voy a ser un poco más técnico, a diferencia de WhatsApp, que se denomina encriptado punto a punto, es decir, ni WhatsApp ni cualquier persona externa puede saber las conversaciones que se comunican. En este tipo de aplicaciones solo tiene una protección de enrutamiento, es decir, personas que tratan de interceptar no lo pueden ver, pero sí la empresa, los servidores pueden ver el contenido de una audiencia. Entonces, va por ahí el tema de la privacidad. Ah, ya. O sea, Pedro, para entenderlo bien, la privacidad es solo de la conversación que se está teniendo y no, por ejemplo, que alguien pueda entrar a tu computador y saber tus claves del banco o otro tipo de información que para ti es muy sensible. Es que como empezó a ser más explosivo, específicamente hubo gente que empezó a hacer pruebas, porque, por ejemplo, en los chats que tiene Zoom, porque tú puedes hablar y además hay un chat, se mostraba que alguien podía colocar un link especial que hace que tú caigas como un phishing. Entonces yo siento, y esto ya fue, en este caso se sacó un patch y ya está solucionado. Entonces yo siento que ha habido una recomendación muy extrema. De hecho, aquí en Chile el Ministerio de Defensa sacó un comunicado bien, bien especial prohibiendo el uso del programa, pero en definitiva después salió los que están a cargo de la ciberseguridad en Chile, que es el centro de ciberseguridad del Ministerio del Interior, y al final es como cualquier programa, es decir, tú al usar Windows, al usar Mac o al usar Android, si no tienes medidas de seguridad mínima, obviamente puede ser hackeado, puede ser vulnerada ahora, a tu privacidad. Entonces, ahora estoy viendo una información, Pedro, de Reuters, de la agencia de noticias, que dice que uno de los accionistas de Zoom acaba de hacer una demanda colectiva, cayó el precio de la acción porque, no sé, los estándares, se exageraron los estándares de privacidad y no revelaron que su servicio no estaba terminado, y es posible que la empresa, si no soluciona este tema esta semana, llegue a quiebra. Es lo que están informando ahora en Estados Unidos los medios, que parece que sí, le costó caro el tema a Zoom. O sea, piensa que es una aplicación que tenía una cantidad limitada de usuarios. Estamos hablando de que esto es un startup, por decirlo así, de innovadores que llevan un tiempo utilizándolo. Claro. Y con esto del coronavirus todos se fueron a utilizarlo. Entonces aumentó mucho el valor de la acción, aumentó mucho los usuarios. Y déjame decirte, en el mundo de tecnología yo creo que también hay intereses comprometidos y otras empresas empezaron a cuestionar su privacidad, y es por eso que está este revuelo. Pero yo siento que al final, si uno lo utiliza para efectos, por ejemplo, para hablar en forma general, para hacer algunas charlas, algo no confidencial, no habría mayor problema. Claro. Y si quiere, denos el datito, ¿no? Y si alguien quiere hacer una cosa muy confidencial, ¿cuál es el mejor sistema? Porque hemos visto lo de Google o Microsoft, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Zoom lo que tiene en particular, insisto, en que es gratuito, en que te permite por 40 minutos hablar y hasta 100 personas. Entonces, si tú quieres hacerlo algo personal, puedes usar WhatsApp video, por ejemplo, pero eso es uno a uno, no es para muchas personas. También está Skype, que tú también puedes utilizarlo de forma gratuita. Google tiene una opción para conversar, pero como yo te digo, es más limitado. Entonces, estas aplicaciones son más abiertas. O sea, más abiertas y más cantidad de personas, mejor dicho. Ya, ok. Ahora, cuando nos enfrentamos a esto, Pedro, una vez más viene el tema de la equidad en términos de Internet, porque se da como por supuesto de que todos tienen Internet y que todos tienen ancho de banda, ¿no? Y ya se vio en la educación, en donde había muchos problemas de ese tipo, a pesar de que el ministerio puso un portal al respecto y las compañías de teléfono no están cobrando por ese uso, pero uno ve que Chile no está al día. ¿En qué situación estamos, o en este especie como de examen sorpresa de digital nos pilló este coronavirus? A ver, mira, quiero hacer varios comentarios, porque en primer lugar, efectivamente, por el coronavirus ha habido un aumento sostenido del uso de Internet en Chile. Y Chile hoy día es uno de los países mejor conectados dentro de la región, y en teoría es el que tiene mejores tecnologías habilitantes, ya sea en forma inalámbrica, por ejemplo, celulares, tenemos 4G, y en conectividad física de la casa tenemos fibra óptica. Pero lamentablemente, tal como tú dices, en Chile existe conectividad al estilo europeo, es decir, hay lugares donde tenemos la mejor conectividad, en otros lugares son al estilo latinoamericano, y hay situaciones donde están al estilo africano, es decir, con muy baja conectividad, de calidad. Y lo que tú bien mencionas es que hoy día con el coronavirus empezaron a buscar soluciones también para gente que, en este caso, no está conectada o que tiene problemas para conectarse en cuanto a recursos, y es por eso que las empresas empezaron a sus clientes a establecer algunos beneficios como duplicar velocidad, gigas, redes sociales gratuitas. Pero por otro lado, el gobierno intentó con las empresas desarrollar un plan que se llama Plan Solidario de Conectividad, que es gratuito para supuestamente el 40% más vulnerables de las familias, que estamos hablando de un universo de 3 millones de personas, pero hasta el momento yo sé que hay como 2.000 personas que se han suscrito a este plan, que personalmente siento que no es bueno, porque efectivamente están entregando, es gratis, está bien, pero están entregando un plan en cuanto a velocidad y a calidad muy malo. Estamos hablando de que las empresas no están ofreciendo ese plan a nadie, comercialmente tampoco, entonces es muy bajo. Y si uno paga al principio, tiene mucho mejores condiciones. Entonces, lo que ha demostrado este coronavirus es que sí ha aumentado un 30% las redes, sí ha soportado este tráfico, pero siempre se recomienda una eficiencia en el uso por parte de las personas. Es decir, van hoy día a consumir más tráfico por ver Netflix, YouTube, videoconferencia, y la idea es que si uno está en su casa conectado, es mejor hacerlo en forma simultánea y no, o sea, sucesiva y no simultáneamente. Es decir, si estás en tu casa, está en tu hijo viendo a través de un Smart TV, tú estás conectado en el computador, otros están conectados a través de YouTube, etcétera, si están todos al mismo tiempo, obviamente eso puede generar una congestión o una mala calidad en tu casa. Entonces la recomendación es hacerlo sucesivamente, es decir, uno primero y después lo otro. ¿Pero tenemos algún peligro? En Europa entiendo de que los sistemas de streaming optaron por bajar la calidad de sus transmisiones para que no fuese tan pesado la información. ¿Acá en Chile tenemos algún peligro que en algún momento colapse el sistema? Lo que pasa es que hay que pensar que en Europa el uso de datos es mucho, mucho, mucho más intensivo que acá en Latinoamérica. Y de hecho, imagínate que también se informaba que hay un juego en línea, estamos hablando de un juego de PlayStation específicamente, que hizo una actualización de su juego y muchos usuarios europeos empezaron a descargar la actualización simultáneamente, y eso hizo que en ese momento también hubo una congestión muy fuerte. Entonces, en Europa lo que hicieron las empresas en forma unilateral, digámoslo así, en este caso Netflix y YouTube, fue bajar un poco la calidad de sus productos estrellas, que eran son los que consumen más. Estamos hablando de contenido 4K, que en el fondo tú tienes que tener un televisor 4K con una buena conectividad y buen contenido 4K para disfrutarlo. Y bajar un poco la calidad no le afecta en cuanto a los humanos, pero sí en cuanto a la capacidad de transmisión de datos que lo hacen para eso. Y eso también lo hicieron en todo caso extensivo en Latinoamérica. Es decir, aquí en Latinoamérica también YouTube y Netflix hicieron este baja de calidad, pero si tú sigues conectados con estos servicios, probablemente no notes tanto la diferencia y vas a poder seguir continuando, porque ellos saben que son los que generan mayor cantidad de tráfico y por tanto son los que hacen que, si tú ves, por ejemplo, un correo electrónico, necesitas millones de correos electrónicos para ver para ser comparado con un minuto, por ejemplo, de contenido Netflix en 4K. En 4K, perfecto. Perfecto. Ahora, sí, por favor, Marcelo. Dale, no, es que quiero volver al tema de la ciberseguridad. La gente está haciendo ahora todo por internet, está pagando las cuentas, está haciendo los trámites que tiene cita del día a día. Pedir la comida y todo. En ese sentido, hay más posibilidades porque siempre la ocasión hace al ladrón, ¿no? De que haya vulneraciones a la seguridad. ¿Podemos estar tranquilos de hacer todas nuestras cosas por internet? O sea, mira, tú tienes mucha razón porque efectivamente han aumentado en un 600% los intentos de phishing, los intentos de engaño, los intentos de hacer que las personas sigan links falsos o reciban información gracias o debido al coronavirus. De hecho, han habido portales que ofrecen Netflix gratuito y tú por una promoción crees que es bueno, la gente lo comparte por WhatsApp y hace clic y al final es un malware. Digámoslo así, es un sistema que puede que suplante páginas web oficiales y te roben los datos de acceso. Y de hecho, esto no es lejano en Chile. El otro día estaba mostrando una estadística que se crearon más de 120 sitios.cl, o sea, gente extranjera que registra nombres de dominio en Chile para hacer incluso más creíbles estos portales, de tal forma de que la gente a veces no se da cuenta del link que está siguiendo, no ve que está mal escrita la dirección o que en definitiva puede ser parte de un engaño. Entonces, efectivamente ha aumentado. Por eso la recomendación siempre es, además de estar conectado, es tener un conocimiento en ciberseguridad. Este es un tema que está para quedarse. Es decir, la ciberseguridad al final va a ser una cultura, y al igual que cuando tú vas a un cajero automático y tapas para que no te vean la clave, hay que también tener ciberseguridad respecto a que si te mandan mensajes por WhatsApp, redes sociales o el correo electrónico, lo dudes antes de hacer clic, veas que en el remitente, veas si es una dirección correcta. Típico que te dicen desde el banco ni de ninguna institución te van a pedir las claves para, en este caso, entregarla a tercero. Así que yo creo que es un momento de precaución, de precaución, su intensivo, y obviamente tener las medidas de ciberseguridad básica para no ser estafado. Perfecto, Pedro, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Pedro. Ya está en contacto, un abrazo. Un abrazo. Chao. Era Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Ya, vamos con una canción ciberseguridad. Ciberseguridad. Sí, cibersegura. ¿Qué tenía ahí, Manolo? Mira, qué segura. Nano. Qué segura. Oh, la canción mala. Hello. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Zapa Blaza. Martínez. Adelante. Zapa Blaza. Ahí. El gobierno modificó varias zonas de cuarentena en la región metropolitana. Desde el lunes la medida seguirá vigente parcialmente en Ñuñoa, Santiago y también Puente Alto, y de manera total para Las Condes. En tanto, Providencia dejará también de estar con restricción. Los contagios en el país por coronavirus superaron los 5.000 y los fallecidos aumentaron a 43. ¿Ah? Sube la espumita. ¡Qué talento! ¡Wow! No sabía que íbamos a ir por ese lado, pero bueno. Las autoridades aclararon que se mantendrán las restricciones para restaurantes y centros comerciales en las zonas que van a dejar de estar en cuarentena. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, manifestó que son normativas a nivel nacional. La nación. Qué lindo, ¿eh? Wow. Qué progresivo está ahí. Sí, una cosa psicodélica. Habitantes de Wuhan vuelven a las calles tras 11 semanas de cuarentena por el COVID-19. Desde el 23 de enero se habían restringido todas las salidas desde la ciudad, que durante muchas semanas fue el epicentro de la pandemia, no solo en China, sino a nivel mundial. Pete. ¡Oh, pero qué progresivo, Peter Gabriel! España mantiene el repunte del COVID-19 con 757 muertos en las últimas 24 horas. Es el segundo día consecutivo, de incremento de fallecimientos. La cifra de contagiados alcanza ya los 146.690. Mira, le puedo poner esto, mira. Oye, qué buena esta cuestión. Qué increíble. El gobierno presentará hoy nuevo paquete de medidas económicas para enfrentar los efectos del COVID-19. Además, el presidente Piñera va a recibir a representantes del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero. Ah, oh, se fue, se cerró inesperadamente. ¡No! ¡El progresismo! La Moneda calificó como un triunfo democrático la elección de Diego Paulsen de Renovación Nacional como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, tras vencer al demócrata cristiano Gabriel Silver, un revés inédito debido a que la oposición es mayoría en el Congreso. Francisco Undurraga de Bópoli y Rodrigo González del PPD estarán a cargo de las vicepresidencias. Mira, otro tipo. Oye, pero tenemos una banda rock acá. Sí. Impresionante. Listo. Me emocioné, no puedo seguir. Disculpa. No puedo seguir, Nano, sorry. Termina, por favor. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, quería... ¿Alcanzo o no alcanzo? No, voy a guardar la noticia para más rato. Oye, Clínica Agua Santiago. Voy a guardar la noticia por tu amor. Clínica Agua Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Agua Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Qué lindo, Marcelo. Y si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso, entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Si vas a comprar, no acapares. Si te lavas las manos al menos por 20 segundos, tiene que ser. Si tienes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén tu distancia, porque cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro.

En Banco Estado, estamos contigo. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. 9 con un minuto, 12 grados en Santiago, 27 va a ser la temperatura máxima en este día asoleado y solado. Y sol. Asoleado. Asoleado. Asoleado. Y además insolado. Estamos preguntando hoy día, a pesar de que la gente con razón nos ha dicho de que es muy difícil de que volver a ser vida normal sea algo de un día para otro, que sea mañana ya, sino que va a ser una cosa. Mañalich. Sino que va a ser una cosa más bien gradual, pero imaginando que un día te digan, listo, se acabó todo, ¿qué es lo primero que harás ese día? Bueno, las alternativas son salir a abrazar gente, reunirme con mi familia, correr por las calles, caminar sin rumbo. Esas son las alternativas. Maravilloso. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oigan, chicos. Chicas. Estoy viendo acá en la pantalla que tengo para ver las imágenes del momento. Acaban de detener en el sector de Santa Lucía a la primera persona que no anda con mascarilla. Oh, la bajaron de un bus. La bajaron de un bus personal de carabineros y en estos momentos la prensa está acosando a la persona. Le cerraron la boca, le cerraron la boca con un coscacho. Oh. No sabemos qué va a pasar, seguramente lo van a multar. Y ojo que la multa puede ser hasta de 2 millones y medio de pesos. Estas son las ejemplares para la tele. Después vamos a ver cómo lo hacen. Primera pregunta. A ver. Un día como hoy, de 1973, muere Pablo Picasso. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo es ¿De qué firma? Murió Picasso? Oh. ¿De qué murió Picasso? Hay un chiste con eso. Un problema. ¡No! Te juro que no. Es un problema en un ojo. En un ojo, el Picasso. Le empezó a picar es Picasso, un ojo. No Pikachu. Por ejemplo, si una persona dice de cáncer. No. Tengo la risa, Rafa. Insuficiencia cardíaca. ¿No? No. Quedó tuerto. No, yo creo que fue de tantos años aspirando los efluvios de las pinturas, se murió envenenado volado. Por el. Sí, volado. No. Murió de un ataque cardíaco, ¿no? No. No, ya dijeron que no. Murió de cirrosis. De un ataque. Mira. De sífilis. Pero ¿cómo de verdad no saben? Yo. Pensé ya sé, que ya iba sé. A ser súper fácil. Murió de viejo, no de sapo. A ver. Murió de amor. Perdieron. Es muy importante, chicos, saber. ¿Edema pulmonar? ¿Esto? ¿De qué murió Picasso? De un edema pulmonar en su casa en Francia a los 91 años. Fíjate que te podría apostar que tiene que ver con las pinturas que todo el tiempo el pulmón se le afectó. Te apuesto que yo tengo la razón. Búscalo por Google. Hombre. Puede ser. Si no, para que no se lo olviden nunca más cuando les pregunten de qué murió Picasso, de un edema pulmonar. ¿A qué edad? Siguiente pregunta. ¿A qué edad murió? A los 91 años. 91 años. Bien, Mauricio Bustamante. A ver, dale nomás. Hoy escuchamos. Se habilitó la estación Baquedano, ¿cierto? Para hacer las combinaciones con la línea 5 sobre la línea 1, con Baquedano funcionando. ¿Cuántas estaciones le faltan a la línea 1 para estar 100% operativa? 10. No, menos, pues la línea 1. Uno, no todas. 3. Una. ¿Tres? ¿Tres o una? Ya, una. Empecé. No, y ya les ganaron Nicolás Díaz Mella. ¿Cuánto eran? Son dos, le faltan, solo dos. Pucha, Marcelo, le falta Neptuno y San Pablo. El papá era Sirenita, boba. No es cualquiera. Neptuno, ¿es un planeta? Claro. Lo dejo ahí. Es una estación. Neptuno. Oye, y San Pablo, oye. Mira, pues, ¿dónde San Pablo y Neptuno dice, yo estaba esperando esta respuesta de Nico Metrazo. Nico Metrazo aquí también me lo dice. Lo mejor de la Iglesia Católica y lo mejor de nuestro sistema solar ahí enfrentado. Qué lindo. Oye, bueno, muy bien. Van perdiendo 2-0. Siguiente pregunta. Vamos. Nombre. El papá de la Serenita es Poseidón. Ay, Neptuno será en los otros. Neptuno o Poseidón, Marcelo, se sabe. Ah, es su segundo nombre. Claro, después es Soto Ulloa, creo. Ya, dale. Nombre y apellido, por supuesto, del parlamentario que presentó una denuncia contra el presidente Sebastián Piñera por visitar Plaza Italia. Lo acusa de faltas graves al código sanitario. Debe ser Hugo Gutiérrez. Tengo fe. ¿Hugo Gutiérrez? ¿Hugo Gutiérrez? No. ¿Sí? ¿Hugo Gutiérrez? No. No. Es un parlamentario. Es. Alejandro Navarro. No. Homero Adams. Homero Adams. ¿Marcelo Díaz? No, no puede ser. Sí, Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Está desatado. Oye, pero. Y renunció. Y ahora ya no es del Partido Socialista. Se manda solo ahora. Se manda solo. Dice que el mandatario infringió el código penal y sanitario. Dice, si bien el protocolo de cuarentena establece ciertas facilidades para los funcionarios públicos, esto solo se justifica en caso de cumplimiento de funciones. ¿Qué función cumplía el presidente sacando fotos en la Plaza Dignidad? Ese es el argumento. 3-0, chiquillos. 3-0 ya. 3-0 perdiendo. Pero había mandado cerca. Sí, cerca, borde, muy cerca. Sí. ¿De qué país es el ministro de Salud que renunció a su cargo por no respetar la cuarentena e irse a la playa? Ah, Nueva Zelanda. ¿De qué país? No, Nueva Zelanda. Vamos, Marcelo. No. Vamos, Marcelo. Vamos. Sí, de. Pero dilo, si ya lo dijiste. No, Nueva Zelanda. Bien. Oh. Oye, fue él. Fue él. Pero me da rabia porque lo dice, pero no lo dice. ¿Me entiendes tú? Es como mirar sin mirar. Dice que hace que dice, pero dice, no dice. Pero no lo dice. Oye, ¿y viste la explicación que dio? Dijo, lo que pasa es que soy idiota. Soy un idiota, sí, dijo. Cari David Maro. Clark se llama, el ministro de Sanidad de Nueva Zelanda. Es una muy buena explicación. Bueno, aquí se fue a la playa. Eso, Se fue a la playa con toda su familia para poder practicar algo de deporte. Idiota. Bueno, idiota. Vamos. Ya, entonces estarían 3-1. Con esta respuesta, para ponerle más emoción, el que. Vale? Todo. Pepito paga todo. Doble. Ya. Todo. Esta pregunta lo vale todo. Todo. Habitantes todo. De Wuhan vuelven a las calles después de 11 semanas de cuarentena por el COVID-19. A Wuhan, ¿ya?, ensangrentado. ¿Ya? Fecha en que partió la cuarentena en la denominada cuna del coronavirus. La fecha quiero, la fecha. El que acierta gana todo. Eran 11 semanas. Hace 11 semanas atrás. 11 sí. semanas atrás. Sí, pues si ese lo dije en el encabezado de la pregunta. Ah, sí. 11 semanas. Es el. ¿A cuánto estamos hoy día? Apúrense. Estamos a 8. Es el 2 de enero. No sabe contar, Marcelo. 3 de febrero. Pon la mierda. Semana del 22 de enero. Lamentablemente, Marco, tú estuviste muy cerca, pero. Orlando Cuevas. La semana del 22. No me nombren, Nico Metrazo, llegaron antes que tú. ¿Cuál era el día? Lamentablemente, el 23 de enero. No sabes contar, Marcelo. ¿Te das cuenta? Que para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Si supiese contar. 11 semanas. Y las 11 semanas se cumplen el 22 y no el 23. Me engañaste, no como. Es lo que dice toda la prensa internacional. Yo no lo voy a llevar a la contra. Redondearon las 11 semanas. Vámonos, sí, a Alabama. Alabama. Dulce Alabama. Perfecto, perfecto. Ahí estaba Sweet Home Alabama. Oye, ¿vieron lo que pasó? ¿Por qué? No, es la música que va y viene. ¿Vieron lo que pasó en Hualpene? En Hualpene están en cuarentena desde hace poco. Y me ha creído. Julio César Rodríguez de ahí. La gente estaba tan desesperada por salir y evadir la cuarentena que pillaron a tres personas que iban en las maletas de los autos de personas que tenían salvoconducto para escapar de la cuarentena. Por fin voy a poder hacer mi imitación de una persona en una maleta. ¡Hola, ¿cómo estamos? Por fin. Pero es parecida a la que está atorado. Sí, es más o menos el mismo agua, rumbo. Agua. Aguas. El mismo efecto. ¿Un poquito de agua? Es que es más agudo. ¿Me podrías pasar un poquito de agua, por favor, para pasar el canapé? Es distinto a... Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yeah. Ah, ese está en el maletero, perfecto. El maletero de la ONU. No, no, ¿cómo estás? Oye, y un dato que yo me parece que está muy bueno. El domingo a las 13 horas de Chile va a transmitir por su canal de YouTube un concierto Andrea Bocelli. Lo bonito de esto es que lo va a hacer en una iglesia gótica, en la catedral de Milán. ¿En serio? Con solo el órgano de la iglesia y él con solo voz. El órgano. Solo el órgano, ni una cosa extra. Pero eso lo hace cualquiera, bo. Se llama Música para la Esperanza. El chiste fácil, el chiste fácil. Oye, yo no me lo perdería, ¿eh? En una iglesia vacía, el órgano clásico que está ahí y la voz de Andrea Bocelli. A la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de Andrea Bocelli. Un ratito. Oye, Andrea Bocelli, hay que decirle, es al otro lado, Andrea. Es un chiste que voy a dejar pasar. Sí, no, yo me callé todos los posibles comentarios que podrían venir de esto. Pero claro, no se lo pueden hacer porque no hay público, entonces podría cantar para el lado que quiera. Da lo mismo. Mira, sigue, insiste. Oye, claro, hay mucha gente. No, tengo sueños. No sé si a usted le está pasando, pero hay mucha gente que con el coronavirus está con dificultades para dormir. ¿Tú sabes por qué es? Hay varias razones. No, hay varias razones para que haya más insomnio que lo normal. El ciclo de luz y la oscuridad. Esa es una de las razones. En la cuarentena nos hace que nos despertemos un poco más tarde de lo normal. Ahora más. Porque se cambió la hora, así que cuando despertamos ya está claro. Y eso nos hace perder luz solar y el cerebro se confunde. Se supone que el cerebro ve que sale la luz y el cerebro calcula, más o menos, 12 horas más, tengo que dormirme, pero ahora se quedó confundido. Y seguís despierto hasta más tarde. Y eso hace que después no te quede, puedas quedar dormido. Y lo otro es el cansancio, nuestro cuerpo se mantiene fascinante, muy activo. Cuando estamos en la vida normal, pero al no hacer ejercicio, el cuerpo no se cansa lo suficiente. Volvemos a lo mismo. Me voy a comprar una trotadora. ¿Les conté? Para colgar la ropa. Para en la casa. Una trotadora. Para trotar. Pero Marco, es un aparato gigantesco. O sea, usted no cabe en ningún lado. No, sí. Si tengo espacio. Acá en el galpón. Aquí lo pongo. Es plegable, Marcelo. Ah, buenísimo. Claro, se plega, se puede llevar a todas partes, entonces. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Tengo la idea que va a ser como el auto que uno lo lava y después llueve. Voy a comprarme la trotadora y van a dejar la cuarentena. Bueno, Santa Constanza. Ya, entonces no te la compres. No, pero para Santa María. Eso. La Coni. Todas las Conis del planeta, la Coni Stipicic. Pero ella se llama Coni. No, se llama Constanza. Le pusieron el apodo al tiro. Entonces, es un nombre inglés, Marcelo, pero hay gente que... Constanza Michelson. O sea, por ejemplo, oye, Constanza... ¿Qué más? Constanza, hay muchas más cores. Constanza. Carla Constan. Oye, me di cuenta el otro día que era vecino de una ex Miss Chile para mi universo. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál de todas? ¿Cuál? Zavka Polak, es vecino. Ah, muy simpática. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Le regalé unos guantes el otro día. ¿Por qué? Cruzamos mirada, porque pidió guantes y yo le fui a regalar. Partí y todavía mi mujer no me habla así. Porque partí corriendo. Yo soy vecino. ¿Sabes quién es mi vecino? Mi vecine. Luz Violeta. ¿Quién? Luz Violeta. ¿Quién es Luz Violeta? ¡Ay! Luz Violeta. ¿Pero quién es Luz Violeta? Perdona. Yo también. Un transformista. Fantástico. Yo te quiero decir, mi vecino, no oye bien, tiene chiva y un chichón. Pero Marcelo, un chiste viejo ese. Oye, un día como hoy murió Margaret Thatcher y se concluye con éxito la exhumación de los restos del poeta Pablo Neruda para determinar si fue asesinado. Como 5 veces lo sacaron, ¿eh? Ya está bueno, ya. Déjenme. Es suficiente. Claro. Está de bueno. Cumpleaños Mirko Josic, el entrenador que llevó al único equipo chileno que ha ganado la Copa Libertadores de América a lo más alto. La, mira cómo lo dice, para no mencionar. Para no mencionar al club. El equipo con una camiseta blanca. Ese equipo. Está Coffee Annan, el mejor nombre para un café al lado de las Naciones Unidas. Y está Robin Wright, oye, para nosotros, encanta, para nuestra generación. Me encanta. Un símbolo, que además era la mujer de Kevin Spacey y después la protagonista de la serie, lamentablemente terminó, en House of Cards. Sí, pues el otro día yo vi de nuevamente Forrest Gump, donde ella hace el papel de la pareja, ¿ya?, novia, amiga de Forrest. Extraordinaria película, extraordinaria. Sí. Ya, ¿a qué vamos, a lo que está pasando hoy a día? A las 11 de la mañana, en sesión extraordinaria, el Senado vota hasta su total despacho el veto aditivo presentado por La Moneda al proyecto de indulto conmutativo a reos de baja peligrosidad. Perfecto, eso parte a las 11 de la mañana. A las ¿qué más? Hoy día a las 10:30 el presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Hacienda, va a tener una reunión de trabajo con el presidente del Banco Central, con el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Van a hablar de negocios. Medidas. Ahora, segundo paquete de medidas. Para apoyar los negocios. Bueno, ya a esta hora ya deberían estar terminando lo que son el control preventivo, la fiscalización de la gente con mascarilla, porque ya no están los canales transmitiendo, así que eso era lo que son los partes ejemplares. El Colegio de Profesores a las 9:30 entrega resultados de encuesta sobre adelantamiento de vacaciones de invierno decretado por el Mineduc ante coronavirus. Hay una polémica entre apoderados y algunos colegios privados quieren seguir en funcionamiento virtual. Hasta claro. Para no tener vacaciones, o sea, para tener vacaciones en julio. Claro, o sea, no adelantar las vacaciones, sino que sigan exactamente como están programadas. Exacto. Claro, porque hay muchos colegios que están haciendo las clases en forma relativamente normal. Exacto, Marcelo. Bueno, ¿vamos con el resultado de la encuesta o no? ¿Ah? Nano nos tiene que decir. ¿Sí? ¿Vamos? Vago. Si ponemos. Vámonos. Es difícil. ¿Vamos? Va ahora. La pregunta era. Ya, ahí sí. 812 votos. ¿Vos? Ahora, yo siempre tengo menos que ustedes. Ustedes tienen como que están más cerca del centro de Santiago, a ver. Parece. Voy a ver. Ve cuánto tenés tú. A ver. Al tiro. Yo tengo 812. No, yo también tengo. Yo tengo 1705. 705. No, qué raro. Pero es la 1, que es lo primero que hablas. Pero imposible, como hay tanta diferencia. Pero bueno, Marcelo, F5. Es la de ayer esa. Esa es la de ayer. ¿Cuál es la encuesta que tenés? ¿Y cómo no fijaste la encuesta? ¿No fijaste la encuesta? No fijaste la encuesta, pues ahí está. No fijé la encuesta. Se fue todo al carajo. Era la encuesta de ayer la que tiene Miguel. Claro, 852 tenés. 852, ya. Eso tengo yo, ya. ¿Qué es lo primero que harás el día en que todo vuelva a la normalidad? Lo menos votado es salir a abrazar gente. La gente no quiere tener relación con desconocidos. Es un 6%. Un poquito más, correr por las calles en forma despavorida. La gente no está en estado físico para hacer eso. 24% va a salir a caminar sin rumbo como la Carleta. Y el 63%, lo que más necesita, lo que más quiere, es ir a juntarse con su familia, con sus abuelos, con sus hijos, mira, con sus tíos, con sus nietos, etc. Perfecto, perfecto. Ahí oye, está. ¿Sabías que si eres pyme y estás en BCI, puedes postergar tus pagos hasta por 6 meses en tu crédito hipotecario? Acceder a capital de trabajo adicional o reorganizar tus créditos comerciales. Solo tienes que contactar a tu ejecutivo comercial o entrar a bci.cl a partir del 7 de abril. BCI, seamos diferentes. Queremos que te quedes en casa, por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro.